Estos son los titulares del miércoles 31 de agosto. El fortísimo tifón Hinamnor número 11 se aproxima al suroeste de Japón. Inspectores del OIEA enfrentarían dificultades para llegar a la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. Fallece a los 91 años el último líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El fortísimo tifón Hinamnor, el número 11 según el sistema japonés, se halla azotando islas del suroeste de Japón. El fenómeno ha registrado ráfagas de casi 180 kilómetros por hora. La Dirección de Meteorología piensa que a las 11 de la mañana del miércoles, la tormenta avanzaba hacia el oeste-suroeste a una velocidad de 25 kilómetros por hora a 150 kilómetros de las costas de la isla de Minami Daitojima, en la prefectura de Okinawa. En el aeropuerto de Kitadaito, en esa zona, se registraron ráfagas de más de 170 kilómetros por hora. El tifón, con una presión atmosférica central de 920 hectopascales, genera vientos de hasta 198 kilómetros por hora cerca de su ojo, así como ráfagas de hasta 270 kilómetros por hora. Se pronostican mares extremadamente agitados, con olas de hasta 10 metros de altura en la región de Okinawa y de 7 metros en la de Amami, situada en la prefectura de Kagoshima. Se prevé que el Hinamnor se intensifique y alcance una presión atmosférica central de 915 hectopascales el miércoles por la tarde. Es probable que se vuelva estacionario sobre los mares del sur de Okinawa entre el viernes y el sábado. Las autoridades meteorológicas advierten de fuertes ráfagas, oleaje alto, desprendimientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, reiteró que es necesaria una inspección de la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. Grossi y su equipo se encuentran en el país para evaluar los daños sufridos por las instalaciones a causa de la guerra. Sin embargo, reconoce que llegar al sitio será extremadamente complejo. El asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak declaró que Rusia está atacando deliberadamente con artillería las rutas que conducen a la central. El presidente Volodymyr Zelensky transmitió a Grossi su inquietud al respecto el martes en Kiev. Subrayó que las tropas rusas deben retirarse. Zelensky manifestó que todos los líderes de Europa y el mundo apoyan la desmilitarización de la planta, la retirada de los soldados rusos con sus armas y la liberación de la central. Las autoridades de defensa de Rusia, por su parte, aseguraron que están dispuestas a cooperar, pero no a retirar las tropas. Acusaron a unidades de artillería ucranianas de disparar dos proyectiles en los alrededores de la central. Por otro lado, puntualizaron que las fuerzas rusas habían causado cuantiosas bajas a Ucrania en hostilidades recientes. Sin embargo, las tropas ucranianas han atacado objetivos en una contraofensiva en el sur del país. Las autoridades de la provincia de Jersón anunciaron que habían penetrado las defensas rusas y afirmaron que la liberación de la zona está próxima. Mijaíl Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, falleció el martes a los 91 años de edad en un hospital de Moscú. Gorbachev, que ayudó a poner fin a la Guerra Fría, nació en el sur de Rusia en 1931. Ocupó una serie de importantes cargos en el Partido Comunista antes de ascender en 1985 a la Secretaría General, el pináculo soviético, a los 54 años. Como líder, intentó liberalizar el país socialista a través de la política de reestructuración conocida como perestroika y la apertura o glasnost. Gorbachev intentó reducir la tensión con los países occidentales, permitió la democratización de las naciones de Europa Oriental y la caída del Muro de Berlín en Alemania. También normalizó las relaciones con China. Del mismo modo, negoció la reducción de las armas nucleares con los Estados Unidos. El momento más simbólico de Gorbachev fue en diciembre de 1989, cuando él y el entonces presidente estadounidense George Bush declararan el fin de la Guerra Fría. Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz al año siguiente por su papel en el fin de la confrontación entre el Este y el Oeste. En años recientes, se había erigido en crítico del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Después del inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero, la Fundación Gorbachov publicó un comunicado en el que instaba a cesar de inmediato las hostilidades. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Rusia aprobó la decisión de la empresa japonesa Mitsui de conservar su participación en el proyecto de petróleo y gas natural Sajalín 2 en el lejano oriente ruso. El martes, Moscú publicó un decreto que autoriza a otorgar a la firma comercializadora una participación de 12,5% en una nueva compañía que tomó las riendas del proyecto. En el mismo porcentaje que Mitsui tenía en la anterior empresa gestora. A comienzos de agosto, Rusia comunicó a Mitsui y a Mitsubishi, otra compañía japonesa del sector, que debían decidir en un plazo de un mes si querían adquirir acciones de la nueva firma. Ambas resolvieron hacerlo. La ONU planea proporcionar 160 millones de dólares para ayudar a Pakistán a hacer frente a las consecuencias de devastadoras inundaciones. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, indicó el martes en un mensaje de video que con ese dinero se proporcionará asistencia humanitaria a 5.200.000 personas. Agregó que la gente en Pakistán se enfrenta al implacable impacto de lluvias e inundaciones sin precedentes y calificó el sur de Asia como una de las zonas más afectadas por la crisis climática mundial. Al cierre de su mensaje dijo: "Hoy es Pakistán, mañana podría ser el país de ustedes". Las lluvias torrenciales han ocasionado inundaciones en muchas áreas de Pakistán desde mediados de junio. Según las autoridades de gestión de desastres del país, las inundaciones han causado la muerte de 1.136 personas y afectado a 33 millones. Agregan que más de un millón de casas y edificios se han dañado. La situación se está agravando a causa de la escasez de alimentos, agua, refugios seguros y suministros médicos. El gobierno pakistaní calificó las lluvias como una emergencia nacional ocasionada por el cambio climático. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón aprobó el uso de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 para una tercera inoculación de refuerzo a niños de 5 a 11 años de edad. La vacuna de la firma farmacéutica estadounidense es la primera que obtiene la autorización del ministerio para su uso como refuerzo en ese grupo de edades. La aprobación se produjo el martes, un día después de que el comité de expertos del ministerio le diera luz verde. Los niños en la mencionada franja etaria habían comenzado a recibir en febrero la vacuna de Pfizer como primera o segunda inoculación. El ministerio permitirá que se suministre a los menores una tercera inyección al menos 5 meses después de la segunda, igual que en el caso de los adultos. La cartera aún debe decidir cuándo comenzarán estas vacunaciones de refuerzo. Se prevé que el gabinete apruebe, posiblemente en septiembre, una ordenanza que exhortará a la ciudadanía a que procure vacunar contra la COVID-19 a los niños de 5 a 11 años. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.